Mónica Amartya presenta No nos queda otra. De lunes a viernes, de 9 a 11, en Radio Rebelde, AM740. Todo lo que me pediste ya está en marcha. Si sabes que desde siempre compartí tu causa. Fin espacio publicitario. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite Radio Rebelde AM740. Rebelde. Rebelde. La radio que vos elegís. Nueve y cinco de esta mañana, ya estamos en pleno paz. ¿Cómo andan los compañeros de Amartya? ¿Cómo andan, muchachos? Estaba escuchando recién la charla con la radio de Córdoba y leí esta mañana una declaración que me pareció increíble, que se la leo textual y luego vemos quién la dijo, que dice textual. Estamos en una situación de extrema gravedad, pero tengo la ilusión de que todavía la podemos revertir. ¿Quién dijo ¿Quién esto? Dijo eso? A. Jorge Almirón, técnico independiente, luego de 4 fechas sin ganar. B. Rodolfo Arruebarrena, luego de la decisión de la Conmebol de el traspaso del partido de Boca Río por la Libertadores. O C. el fiscal Germán Moldes, uno de los promotores del 18F, luego del cuarto traspaso, negación de la justicia de la denuncia de Natalio Alberto Nisman. Moldes, muy bien, perfecto. Gracias, muchas gracias. Duró poco la adivinanza. Duró poco la adivinanza, pero ayer... No se puede con este tipo. Ayer Albor decía que ya estaba terminada la situación, pero bueno, se ve que está buscando algún vericueto legal para volver a instalar el tema. Sí, ¿no? Es muy difícil. Sí, porque hablan de que la causa quedó dormida, no desechada. Congelada. ¿No? Bueno, quiero decir también que Moldes es fiscal por decreto del expresidente Menem, ¿no? Exactamente. En cambio, el fiscal de Luca llegó a fiscal por concurso público. Pavada de diferencia, ¿no? Sí, los tiempos de la justicia, ¿no? Y los orígenes, además, tan nefastos. ¿Cuántos jueces del proceso hay, de la dictadura, mejor dicho? Yo diría este pase... Nos quedó pendiente, te propongo que escuchemos a Rafael Araya Marri. Escuchemos. Y nos vamos con la música a otra parte. Dale. Bueno, brevemente, para comentar lo que realmente se está transformando en un problema de enormes dimensiones en Chile, a la luz de la masiva y transversal corrupción que está abordando la política chilena. Esto realmente... es consecuencia directa de la constitución que elaboró Augusto Pinochet y son resabios y manifestaciones de una legislación carente absolutamente de sistemas de contraloría, carente de sistemas de inspección, carente del control de los dineros que financian la política en Chile. Y nos encontramos ante la paradoja, entre otras cosas, de que muchos de los actuales parlamentarios oficialistas de la nueva mayoría que apoyan al gobierno de la presidenta Bachelet fueron financiados ni más ni menos que por Ponce Lerú, yerno del general Pinochet, presidente de la Sociedad Química y Minera de Chile. La transversalidad de esto, donde hay ya a estas alturas 50 parlamentarios involucrados de la derecha, del oficialismo, marca de alguna manera el libre juego que implicó, digamos, el libre mercado también llegó a las elecciones. Y esto realmente es un tema para seguir de cerca porque se está viviendo el comienzo de una crisis institucional donde ya se está planteando la renuncia masiva, la disolución del Parlamento para convocar a nuevas elecciones, porque realmente esto ha salpicado a toda la política chilena. Bueno, tema que seguramente vamos a desarrollar. Lo vamos a dejar realmente con un día lleno de información, de noticias, de opinión. Leo, ¿vos tenés algo? Sí, no, algo que es muy superficial, pero lo dijo él y me quedó la duda porque yo no lo sé. Algunas cosas no sé. ¿El partido River que se cambió la fecha? ¿El 6 o el 7? ¿Cuándo se juega? 7. El 7. ¿El 7? El 7 del 14, según. Una mano negra. O sea que Arruba Barrena estaba medio tristón. Sí, debe estar, no sé. Otra vez empiezan. Estamos esto se llama. ¿Cómo se llama el programa este? Una pasión eterna. ¿A ustedes se creen que esta es la hora de River? Yo ya como, terminó. Como hincha boquense me veo acá en esa condición. No, yo lo. Se acabó el programa de Martia. Se acabó. No, digo. Para coronar el pase habrá que decir, no nos queda otra que irnos con la música a otra parte. Claro. Dale. Una nueva frase. Un cachito antes de irnos, la convocatoria de hoy. Sí, sectores judíos argentinos no representados por la DAIA, tal cual nos lo comentó Alejandro Rosman hace un rato, van hoy a Foetra a partir de las 19 horas, Foetra en Irigoyen, 3171, a partir de las 19 horas hablan Smukler, Miriam Lewin y Jorge Yuyen. Jorge Yuyen, el brasense argentino. Sí, músico, poeta. Bueno, ahora sí, diría, ¿cómo era? Repita, me gustó. No nos queda otra que irnos con la música a otra parte, dale. No, chao. Hasta mañana. Suerte. La puta oligarquía se puede quedar tranquila, porque nos vamos con la música a otra parte. Nos encontramos mañana a las 7 de la mañana. Aquí en Radio Rebelde. Esta mañana, buen día a todos los que se quedaron para acompañarnos en este programa que va de 9 a 11. No nos queda otra que estar con vos hasta esa hora porque la actualidad se viene encima, las entrevistas también y muchísimas otras cosas que tenemos preparados para ustedes. Así que les doy la bienvenida a todos los que venían escuchando 7.0 y a los que no, a los que recién ahora se suman al aire de Radio Rebelde AM740. También les comento que en el día de hoy parece que el frío se ha adueñado de la mañana, estamos en 11 grados 5 y otra cuestión importante a acotar es que hoy somos pocos en la mesa, pero los necesarios quizá. Así que los que no vienen se lo pierden, ¿no te parece? El general decía, todo en su medida y armoniosamente, somos los necesarios. ¿Cómo andas, Rocío? Bien, todo bien. Está... ¿Cómo es eso? El frío se adueñó de la mañana. La frase con el frío son muy extrañas, ¿no? Siempre mi abuela decía, ¿hace frío o soy yo? Es una frase que, analizándola, porque las dos cosas son verdad, hace frío y sos vos. ¿No? Pero... Sí, las dos. El frío por ahí es algo mental, ¿no? ¿Cómo es algo mental? Viste que dicen como que es algo psicológico algunas cosas. No, bueno, el calor es algo psicológico, ya fue. Si estás en la calle y hace 40 grados, tenés loca, calor porque ¿cómo, querés. ¿Cómo que no? Como que el calor es algo psicológico. Hay gente que dice esas cosas. No, lo que no existe es la sensación térmica. La sensación térmica es la mentira del meteorólogo. Porque frente a esta pregunta, ¿hace frío soy yo? Hace referencia a la sensación térmica. Que uno siente, en realidad, hace una temperatura y cada uno la siente como quiere. sentire, ¿no? Que uno sentirá más o sentirá menos. ¿Por qué todos tenemos que sentir cuánto estamos sintiendo? Ahora, 11 grados 5, ¿no? Sientan 11 grados 5, nos dicen los meteorólogos, y de esa forma uno se condiciona y siente 11 grados 5. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Quien estaban escuchando recién es Facundo Daeli, que me acompaña todas las mañanas aquí en la radio. Y por sobre todas las cosas, les comento que se pueden comunicar con nosotros al 4861-1189, mensajes de texto al 15-36-85-20-59. Y también estamos en las redes sociales. Te recuerdo que este es el programa de revista Amartya, y así podés encontrarnos en Twitter como también en Facebook. Nos presentamos y después seguimos. ¿Qué, no arranca? Che, no arranca. ¿Qué pasó? ¿Cómo crees que arranque esa catramina? ¿Qué no va a arrancar? Dale, dale, no jodas. Che, dale, que llegamos tarde. 9 menos cuarto. No, en serio, boludo, no sé qué pasa. Me quedé sin nafta, sin batería. El alternador, no sé, vamos a tener que empujar. Dejate de joder, ¿qué empujar? Fíjate el contracorrientes. Otra vez lo mismo. Callate, timorato, te digo que ya me fijé. Esto no va. ¡Hay que empujar! Uy. ¡Vamos, vamos! ¡No sean pecho frío! ¡Hay que empujar! ¡No queda otra! No, empujar no, que después al gordo le duele la cintura. ¡Dejate de joder! ¿Estás segura que hay que empujar? No voy a hacerlo bajar al dope. Y métale que no llegamos y ya empieza el programa. ¡Abajo, muchachos! ¡Hay que empujar! ¡Vamos, vamos, vamos, muchachos! ¡Toma huevo, que no queda otra! ¡Que no queda otra! ¡También! ¡No te da que empujar, no empujar! ¡Dale, empuja! ¡Vamos, vamos, empuja! ¡Vamos, fuerza! ¡Colectivo de mierda! ¡Vamos, vamos! Suban todos, suban todos. Pará, que se nos quedó el gordo abajo. El gordo que venga trotando, que ya empieza el programa. ¡Yuhu! Revista Amartya presenta No nos queda otra. Un colectivo que avanza porque empujamos todos. Pero yo les digo, amigos, para que nace entre las chapas, la vida viene medio oxidada. Se viene una nueva toma en el Nacional Buenos Aires. En este preciso momento varios medios están entrevistando a diversos estudiantes y diversas personas partes del centro de estudiantes de ese colegio. Digo una nueva toma porque ya hace años que esto es una costumbre en la ciudad de Buenos Aires, sobre todo también en el Pellegrini. Qué lindo cuando tomaba los colegios, qué viejo que estoy. Bueno, está. Qué lindas las charlas de los estudiantes con Feynman, ¿no? Era como... Ah, sí, sí, sí. Eduardo, si estás escuchando esto, llamalo. Porque... Sí, mi sueño era ser un trosco tomador de colegio y dialogar con Feynman. Pero bueno, todavía no lo logré. Ya... No, pero me parece que era muy, muy lindo esto de cómo los ninguneaba y los chicos los dejaban re mal parado porque decía, ay, nene, anda a estudiar. Y el chico empezaba con la ideología y la verdad que era increíble cómo lo dejaban como un nene que no sabe nada. Bueno, pero Feynman es como una exageración del periodista de ese estilo, que había muchos periodistas fascistas de medio pelo que ninguno trascendió, como Haddad, como Mongoladri, etcétera. Y esos estaban ahí como en un nivel de una planicie del periodista facho, y Feynman sobresalió con sus preguntas a los adolescentes tomadores de colegio. Después, como muchos... Pero Feynman como que exagera sus rasgos, me parece, como Moyano se hace el trabajador, o como Macri se hace el político, o como Marley se hace el tonto, Feynman se hace el facho, me parece, ¿no? Sí, sí, además es... Te banco, Edu, bien. Es evidente que parece como una... como un debate entre los chicos y Feynman que es para alquilar balcones. Pero para me parece mí. Que ya defeccionó esa actitud o todavía la prospera. Hasta el año pasado la mantenía. La última vez que hubo una toma en el Pellegrini, incluso uno de los chicos le empezó a cantar una canción en vivo. No recuerdo cuál era, pero fue muy gracioso. ¿Cómo le cantó una canción? Sí, le cantó una canción como tratándolo de facho, justamente. Ajá. Y Feynman decía, bueno, nene, basta. Como que lo quería cortar y no, fue increíble. A mí me parece que estos chicos son los futuros dirigentes del mundo, espero, porque la verdad que... ¿Cómo los futuros dirigentes del mundo? Ideológicamente me encanta. O sea, usted sale, toma un colegio, dialoga con Feynman y dirige el mundo. Mirá qué fácil era la cuestión. Y viste cómo es. Viste cómo es. Así... ¿Cómo es en qué sentido? Así... ¿Cómo es qué cosa? ¿Y cómo... Usted me dice, viste cómo es. ¿Qué quiere que le responda? Me refiero a cómo es el tema del aire también, porque me quedé pensando en esto de que quizá es una actuación pura la de Edu, ¿no? Y a eso estaba refiriéndome, exactamente. No, no, pero con respecto al rating, a toda esta cuestión que se viene ahora del bailando también, sí, nos vamos a lo puramente básico, cero política. Mira, vayamos, ¿no?, a lo chabacano y frío, que es lo que le gusta a la gente que me escucha a mí. Bien, ¿cómo es qué, entonces? ¿Cómo es esa? ¿Cómo es qué? Bueno, ¿cómo es todo? Porque en el día de hoy, a las 6 de la mañana aproximadamente, Cristina comenzó a hablar en vivo desde Rusia. Ahora habla a las 6 de la mañana. Entonces, antes que hablaba horario central y ahora habla de las 6 de la mañana. ¿Vieron? Alguien se va a quejar de eso igualmente, porque es como que se les vino la agenda encima. Y antes que hablaba ponerla mucho. Ahora yo quiero escuchar a la presidenta y la muy turra habla a las 6 de la mañana mientras yo estoy durmiendo. Fue todo muy difícil, la verdad, porque lo que dijo fue importantísimo. Pasó por todo lo que tiene que ver con la economía, con la política. Esto se dio en el marco de una junta de empresarios. Y por eso vamos a escuchar un audio, no a Cristina, porque fue muy difícil cortarla, porque habló muchísimo. Pero, sin embargo, les queríamos comentar una de las cosas que dijo ella, que se refirió a lo meramente político, a las construcciones que hizo el kirchnerismo en estos años. Y me parece que es importante también escucharla a ella, que ahora la producción me avisa que sí la cortó. Gracias, Pablo Malicia, te quiero un montón. Ahora la pasamos a Cristina. Este nuevo ordenamiento económico, este nuevo ordenamiento geopolítico del mundo, que nos permite un mundo más plural, más diverso, más multipolar, también nos exige una conectividad y una relación mucho más intensa. Por lo pronto, durante mis dos gestiones, he venido, esta es la segunda vez que vengo a Rusia, y lo que es más importante para nosotros los argentinos, ya también habían venido otros presidentes a Rusia, pero no habían ido presidentes rusos a la Argentina. Y precisamente durante mi primera presidencia fuimos visitados por el entonces presidente Medvedev y ahora, hace muy poco tiempo, por el presidente Putin. Así que realmente concebimos nuestra presencia aquí, más allá de los lazos de amistad tradicionales que ha tenido la Argentina con Rusia, más allá de muchos puntos en común en nuestras posiciones internacionales, en los foros internacionales, para ser más precisos, por ejemplo, en el tratamiento de un tema que hoy agobia a todo el mundo, como es el tema de las deudas externas, y que ha permitido, a partir de una tarea muy intensa por parte de la Argentina, y que ha sido muy apoyada por el grupo G77 más China, que ha sido muy apoyada por Rusia, hoy estemos discutiendo y debatiendo en el seno de las Naciones Unidas, una nueva convención internacional en materia de reestructuración de deuda soberana. Escuchábamos entonces claramente a Cristina, que hacía un análisis muy interesante. Porque hoy se consiguió una de las noticias más importantes, que frente a lo que hablaban anteriormente, frente a la presión del NM Elliott y del grupo de todos los fondos buitres que quieren cortar el proceso de la reestructuración de deuda argentina, el Ministerio de Economía hizo una emisión de título de deuda pública que fueron tomados por diferentes fondos de acreedores europeos que generalmente eran litigantes en contra de NM Elliott y que tienen apelado en el juzgado del juez Griese que estos bonos presentados por Argentina están bajo legislación argentina, con lo cual no pueden ser embargados como hicieron anteriormente los fondos en Nueva York y como hizo el Citibank al no cumplir la legislación argentina. Esta noticia permitirá una mayor oxigenación de dólares en nuestro mercado, en nuestro banco central, y frente a los panoramas augurios de todos los economistas neoliberales y frente a todos los dichos de los medios de comunicación, la verdad que la gestión Kicillof cada vez nos está demostrando una gran capacidad frente a este mundo que se cae abajo, frente a la guerra de moneda que está ocurriendo, porque todas las monedas se están depreciando. Está ocurriendo este hecho que nos parece muy importante, que lo anunciaba Cristina en Moscú, y anunciaba que pocas veces se habían encontrado presidentes argentinos y rusos. Recordemos que en el año 54 el general Perón se encuentra con Nikita Khrushchev, creo que era. No, sí, con Nikita Khrushchev, que era el presidente ruso en ese momento, y que plantea el primer acuerdo argentino-ruso de cooperación nuclear, y que ahora se estaría reempleando en otros temas como la cooperación espacial, Que tenemos luego este audio sobre el tema. Sí, me parece interesante resaltar, no sé si interesante, pero importante, porque Cristina habló durante bastante tiempo en lo que fue esta reunión empresarial y se refirió a la gestión de estos 12 años de gobierno que primero llevó Néstor adelante y luego ella durante estos dos mandatos, y me parece bastante importante cómo quiso resaltar los logros de gobierno con respecto a la economía. Habló de Aerolíneas Argentinas, de cómo se retomó la línea de bandera, se refirió a que antes había 11 marcas de aviones y ahora 3, también que al ser privada era muy difícil que los pilotos pudieran estudiar la carrera aquí, eso también es importante, más allá de recuperar la línea de bandera, sino que puedan estudiar acá, puedan recibirse acá y puedan hacerse todas las pruebas necesarias acá. Después también resaltó cómo se ha igualado o acercado a la igualdad económica con respecto a los sectores más bajos. Si bien no hizo hincapié en esto, sí buscó la manera de resaltar cómo podría ser muy importante para los países más allá de los latinoamericanos aportar económicamente a nuestro país. Y se refirió a que 40 de las 100 empresas más importantes del mundo invierten en nuestro país, y eso me parece que no es moco de pavo. No, para nada, no. Frente a eso, los fondos buitre, Paul Singer y todos los sectores del Partido Republicano, que como estuvimos viendo en los últimos días, atentan contra la Argentina por todos los frentes. La denuncia de Natalio Alberto Nisman, financiada por la Embajada de Estados Unidos, y estaba apoyada por Paul Singer y estaba apoyada por los sectores de republicanos de la ultraderecha que quieren tumbar el acuerdo de entre Estados Unidos e Irán. Y en este gran contexto geopolítico, Argentina es un país emergente que está escalando posiciones en el contexto internacional. Todo lo que dicen que Argentina estaba aislado del mundo, vemos como Argentina se está acercando a Rusia, que es un país emergente de una de las grandes potencias mundiales. Esto replantea un poco todas las cuestiones vistas de los medios de comunicación, de la crisis económica y de la aislación del mundo que tenemos en nuestro país. ¿No es así, Rocío? Sí, así no, es. No, no es así. Todo lo que usted acaba de decir es mentira. No, así es. Me parece muy importante que hables de la historia, como te referías antes a Perón, porque pasaron muchísimos años de eso y siguen diciendo que estamos aislados del mundo, y sin embargo, después de todos esos años, nos volvimos a reintegrar al mundo comercial, al mundo político, y de esto hablaba también Cristina. Se refería a que ella no es economista, pero ella es política, es la mayor mandataria de nuestro país, y por eso puede hablar de política. Incluso durante la charla que se dio allí, más bien la exposición que hizo Cristina en este cierre de la exposición de los empresarios, ella se refería a esto principalmente, y estaba acompañada por un montón de funcionarios a los que ella iba consultando. Eso también es bueno, porque es una cuestión de que no es ella sola hablando. Siempre dicen que es como una dictadura, que ella está por encima de todos y que todos hacen lo que ella quiere, y en realidad yo creo que es absolutamente al revés, que ella se apoya en sus funcionarios como lo hizo con Axel. Que aspirábamos a conseguir 500 millones de dólares, que esa plata, así como todo lo que se consigue, se va a usar para diferentes obras de infraestructura, particularmente de vivienda. Lo que tengo para anunciar es que hubo ofertas por 1.878,7 millones de dólares, casi 4 veces lo que salimos a buscar al mercado, y de esas ofertas de 1.878, como era mayor a los 500 que se había ido a buscar, decidimos ampliar hasta 1.415,9 millones de dólares. Es un bono que rinde, digamos que tiene un cupón de 8,75% de interés. Relacionando esta colocación con los fondos buitre, quiero decir que se ha pasado mucho tiempo diciendo que Argentina estaba aislado del mundo, que no tenía acceso al mercado financiero internacional. Me parece que esto viene a derribar por completo, diría, a sepultar esa idea de que nadie le quiere prestar a Argentina. Hoy en concreto tuvimos ofertas firmes por 1.878 millones de dólares. Ahí estaba Axel Kicillof refiriéndose a los bonos argentinos y a todo lo que tiene que ver con la economía, y esto que mencionaba antes del apoyo de Cristina sobre sus funcionarios. Y otro de los funcionarios que se refirió a lo que sucedió en la mañana de hoy fue Julio De Vido. vamos a firmar un convenio marco de iniciación, como el que firmamos hace 3 o 4 años atrás con Rosatom, para el sector espacial, donde que nos va a permitir tener acceso a todas las misiones y a todos los proyectos espaciales de Rusia, que ustedes saben que es una potencia mundial en la materia, y nosotros estamos trabajando de abajo, pero con desarrollo autónomo en el sector de los vectores, y por supuesto ya no tan de abajo, ya tenemos un satélite propio en órbita, a seguir trabajando por la ciencia aplicada, en este caso a través del Ministerio de Planificación, con el Ministerio de Economía, que por supuesto va junto con nosotros para lograr el mejor financiamiento para todos estos proyectos, y bueno, ahora esperando la presencia determinante de la Presidenta, que es la que va a materializar la posibilidad de que todo esto se firme el día jueves delante del presidente Putin y de ella. 9:28 de esta mañana, 11 grados 5 en la ciudad de Buenos Aires, cuando todavía se mantiene el frío, por más de que vos no digas que se siente y esas cosas que vos decís, Facu. Yo no digo nada. Yo salí muy abrigada esta mañana, la verdad que sufrí ese frío, que todavía no es tan fuerte, porque puede ser 5 grados, menos 2. Para la gente de Tierra del Fuego, por ejemplo, esto es una pavada. No es nada. Claro, sí, sí, porque sí. Porque ellos viven bajo cero. Yo estuve en Salvador do Bahia, Brasil, que hacía 20 grados y era el frío polar más alto de la historia. Estaban todas las mujeres con capera, con buzo polar y demás. Pero bueno, resaltemos lo que acaba de decir Devido, que Argentina está recuperando poder y en los temas, en el control del espacio, que siempre fue una pelea histórica entre Estados Unidos y Rusia. Argentina ya instaló su propio satélite, tiene soberanía sobre nuestras órbitas, y ahora este acuerdo probablemente nos posicione más en este aspecto, que va a ser muy importante para los próximos gobiernos. Es una política de Estado muy importante, y gracias Devido. Ahora, parece que el vamos por todos era en serio. Fueron por todo, hasta por el espacio. Hasta por el espacio. El espacio K. Ahora van a decir... ¿Qué viene después? ¿Van a conquistar Marte? Claro, no sé. Los asteroides K apoyan el ARSAT-1, van a decir ahora. El top nos indica que son las 9:30 de la mañana, así que te comento que te podés comunicar con nosotros al 4861-1189. Somos @revistamartia en Twitter, Amartia Revista en Facebook, y podés escribirnos mensaje de texto al 15-36-85-20-59. Nos vamos a la tanda y después seguimos con más No Nos Queda Otra. Estás escuchando Rebelde AM740 desde Buenos Aires, Argentina. Espacio publicitario. Recuerde, pídale a su médico que le recete por el nombre genérico del medicamento y a su farmacéutico que le ofrezca todas las opciones. Así, es usted quien elige por marca y precio. Verifique siempre en el envase la certificación de calidad. Ante cualquier duda, comuníquese al 0800-666-3300. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Para tarde es temprano. Un magazine de interés general, entretenimientos, actualidad periodística, lo último sobre los espectáculos más relevantes de la cartelera porteña, actualidad deportiva, nuestra sección de psicología con grandes profesionales que brindarán consejos, opiniones, reflexiones y asesoramiento. Para tarde es temprano. De lunes a viernes de 11 a 13 por AM740 Radio Rebelde. Para tarde es temprano. Esta radio que te informa y entretiene es integrante de la Red Federal de ARBIA, Asociación de Radiodifusores Bonaerenses y del Interior de la República Argentina. www.arbia.org.ar. Esto que estás oyendo ya no soy yo. Más vale tarde. Un magazine con noticias, humor y música a discreción. Informes, entrevistas y algo de sentido común. Solo un poco. Todo condimentado con algunos personajes incómodamente graciosos. Un aporte más a la confusión generalizada. Más vale tarde. Miércoles de 19 a 21 por Radio Rebelde AM740. Yo, sin embargo, siento que estás aquí.

Escuchábamos Todo un Palo de Los Redondos, obviamente ahí reconocieron la voz inconfundible del Indio Solari. Cuando estaba con ellos, después se separaron y todos fuimos muy tristes. Pero bueno, tenemos una comunicación porque en el día de hoy se va a dar el llamamiento a un encuentro nacional de argentinos de origen judío. Este encuentro se llama Con Voz Propia y en el día de hoy se va a dar en Foetra. Este es un plenario nacional que ya viene siendo convocado hace rato y se va a dar en Hipólito Yrigoyen al 3100, 3171 es la dirección exacta de este encuentro y por esta razón tenemos una comunicación telefónica con Marcelo Hohenstein que nos va a comunicar, valga la redundancia, de qué se trata este encuentro, cuáles van a ser las diferentes exposiciones y a qué se debe este llamamiento. Marcelo, buen día, Rocío Alterley te habla, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo te va, Rocío? Gracias por el llamado. No, gracias a vos por atendernos tan temprano. No es tan temprano, pero bueno, muchas gracias. Queríamos saber de qué se trata este encuentro y por qué le pusieron Con Voz Propia. Bueno, le ponemos Con Voz Propia porque cansados de la cooptación por estos dirigentes de las entes centrales comunitarios, dirigentes que se han abocado a una política de derecha, desoyendo los intereses comunitarios, asumiendo una representación que no les da nadie, o pocos, porque la DAIA se representa instituciones, no personas, las cuales votan sus presidentes y no le consultan a sus socios quienes van a elegir, o sea que hay entre 120 y 150 personas que eligen la conducción de la DAIA, que toma el monopolio de la palabra judía y ante esto hemos dicho basta. No hablen más en nuestro nombre y por eso se llama Con Voz Propia. Ahora, Marcelo, ¿esto tiene que ver con una diferencia ideológica general o también tiene que ver con ciertos actos que ha llevado adelante la DAIA? Fundamentalmente es una diferencia ideológica. La DAIA ha adoptado posturas cada vez más en la área derecha. Macri, a través del Rabino Berman y Claudio Abruj, han introducido la política nacional en la política comunitaria. Estas son cuestiones inéditas, nunca había sucedido. Si bien cada uno individualmente tiene pertenencia o no a algún partido político, las instituciones son prescindentes de los partidos, hacen política, no partidaria. En estas posiciones, en tomar al pie de la letra el relato que baja la Embajada de Israel y no aceptar un ápice de diferencia o de crítica para que cuando uno la hace es tildado de antisemita, toda esta sucesión de hechos han desencadenado en que miles de judíos decimos basta. Marcelo, sobre esto último que comentabas, te quería preguntar, vos mencionabas la utilización de la DAIA en la política nacional, cosa que es cierta, pero que es mucho más preocupante o más notoria la fuerte influencia que tienen los organismos que en teoría representan los intereses de la comunidad judía argentina, que en realidad son furgón de cola de los intereses de un Estado extranjero, que en muchos casos tienen intereses totalmente contrapuestos con el Estado argentino, que es el Estado de Israel. ¿Cómo ves la participación de la DAMI y de la DAIA sirviendo a el Estado de Israel? Recordemos que varios medios israelíes se hablaba de que a Nisman lo había matado Irán y la utilización de varias cuestiones que afectan a la comunidad judía y a todos los argentinos, como la causa AMIA o como la muerte de Nisman, en un contexto geopolítico de enfrentamiento del Estado de Israel con Irán y algunos otros países de Medio Oriente. Exacto, así como vos decís, hay una instalación dentro de un juego geopolítico que lleva muchos años, el conflicto del Medio Oriente, alineación con Estados Unidos, el poner que el eje del mal es Irán, y esto fue un viraje en la causa AMIA, se desechó la pista siria, se desechó la pista local, nadie ha hecho nada salvo entorpecer la causa y que la causa no llegue a ningún fin. Hay un expresidente de la DAIA, Rubén Beraja, que el 6 de agosto está acusado de encubrimiento de la causa. Esto va marcando las líneas donde cada uno se ha ido parando en este juego. Y en este juego de tomar las directivas del Estado de Israel, hablamos de centralidad del Estado de Israel o la multicentralidad de las comunidades judías en el mundo. Y nosotros vamos por la multicentralidad. Cada comunidad judía en el mundo es autónoma de las políticas que quiera generar el Estado de Israel. Para que quede más claro, por nacer en Israel, yo no sería judío. Por por nacer en Israel ser israelita, y yo soy argentino y judío. No sé si se entiende el concepto. Sí, se entiende, Marcelo, muy muy claro realmente. Te quería preguntar con respecto a la causa AMIA, estábamos hablando hace unos días del tema Nisman y de esto que comentaba Facu recién en su pregunta, y me parece importante saber cuál es la opinión de este llamamiento de estas personas que van a estar en el día de hoy allí en Foetra con respecto a lo que hizo el gobierno nacional en estos años, más allá de la falla del fiscal Nisman en esta causa. Digamos, que la causa no ha avanzado, esto es una realidad y la conocen todos. Que el fiscal Nisman durante 10 años fue sostenido por el gobierno y no se avanzó, también es de dominio público. ¿Por qué no se avanzó? Porque hay una causa que nunca se quiso avanzar desde el primer día. El gobierno abrió gran parte de los archivos. Todos tenemos alguna creencia que quedan archivos sin abrir. Si los archivos contienen información conducente o no, no lo sabemos. Que el Poder Judicial entorpece la causa, recordemos que la causa del ataque, de la voladura de la Embajada de Israel, la tiene la Corte Suprema cajoneada, nunca avanzó. Que el juicio por encubrimiento a la conexión local del atentado a la AMIA se viene frenando, y hubo otro intento hace muy poquito de frenarlo nuevamente por parte de los jueces y los fiscales para pasarlo al año que viene, es una constante. Y decimos, no sabemos qué va a salir del juicio de encubrimiento, pero por ahí sale una punta en el ovillo que uno pueda empezar a tirar y conocer, aunque más no sea, una parte de la verdad. En el mismo sentido fue por lo que apoyamos el acuerdo Argentina-Irán, como una posibilidad, una pequeña llamita, de que al comparecer y hacer cumplir con la indagatoria se puede iniciar el juicio, y que en el juicio también aparezca algo. Todo es una nebulosa, pero toda esperanza es mucha. Claro que sí, Marcelo. Sobre todas las cosas me parece importante resaltar esto que tanto se ha dicho en estos días, de cómo se encubrió las diversas pistas, como por ejemplo, nunca se habla, o se habla de que se encubre en realidad, pero nunca se profundizó en la pista siria y en la pista local, y esto también tiene que ver quizá con lo que tiene que ver con la dirigencia de la DAIA y la AMIA. No sé qué pensás vos sobre esto. No solo la dirigencia y la AMIA, sigamos sumando a la derecha nacional. Recordemos que uno de los grandes implicados es el Fino Palacios. El Fino Palacios estuvo el día que se removían los escombros. El Fino Palacios tiene una foto brindando con la dirigencia de la DAIA en el año 2001 como el mejor policía abocado a la causa AMIA. El Fino Palacios era el encargado de la custodia de los cassettes con las grabaciones. Se perdieron. El Fino Palacios fue nombrado por Macri jefe de gobierno de la policía de la ciudad. Y por suerte la ciudadanía se rebeló y hubo que bajarlo. El Fino Palacio está acusado de las escuchas, entre ellos a Sergio Gusten, un familiar de las víctimas del atentado. Creo que todo esto da un marco general de cuál es el poder de encubrimiento y por qué no se quiere llegar, y por qué se ha decidido que Irán es el eje del mal y se ha desechado todo lo demás. Marcelo, ¿reiterá la convocatoria para este día? Hoy la convocatoria es en Foetra, Hipólito Yrigoyen 3171, 19:30 horas. Esto remarco el horario 19:30 porque hay un error que salió en la TV pública en página 12, que el acto es 18:30. Igualmente nosotros vamos a estar antes esperando a los que por error lleguen. Es un acto que entendemos que va a ser fundacional, va a escribir una historia en un antes y un después dentro de la comunidad judía argentina. Muchísimas gracias, Marcelo, por habernos atendido. Esperamos que tenga muchísimo éxito este llamamiento, del cual espero ser parte porque me llegaron los mails. Así que te esperamos. Puede ser que esté allí en Foetra a las 19:30 horas. Muchas gracias. Buen día. Muchísimas gracias. Buen día. Escuchábamos a Marcelo Jorete. Yo pensaba una cosa, quisiera, no sé si vos vas a estar de acuerdo, quisiera compartir. Lo que decía sobre la satanización de Irán, o el planteo de que Irán o 7 ciudadanos iraníes cometieron un atentado en la Argentina, presuntamente según Natalio Alberto Nisman, entonces que por ello Irán es un estado terrorista y que se debiera romper las relaciones diplomáticas con Irán. digamos lo siguiente, que hubo un atentado terrorista que probablemente fue el más grave de nuestra historia, que ocurrió bastante tiempo antes, que fue el 16 de junio del 55, que fueron los bombardeos a la Plaza de Mayo. Y los bombardeos a la Plaza de Mayo fue un atentado terrorista pergeniado por autoridades locales, que entre ellos Oscar Vichy, Miguel Ángel Zavala Ortiz y Américo Gioldi, que estaban en los aviones y que iban a hacer el triunvirato que asumiera luego de que cayera el gobierno del general Perón, pero también apoyado por estados extranjeros, lisa y llanamente. Churchill, cuando cae Perón en septiembre del 55, dice que la caída de Perón es el hecho más importante para el Imperio Británico después de la Segunda Guerra Mundial. El Vaticano, luego de que Pío XII en el 54 formara el Partido Demócrata Cristiano, apoya la caída de Perón, y recordemos la carta del nuncio apostólico Monseñor Noboa a los cristianos del mundo denunciando la complacencia de Perón en contra del cristianismo, que se había vuelto comunista luego de los acuerdos con la Unión Soviética que mencionamos en el anterior bloque, y fundamentalmente el Uruguay. Uruguay, el gobierno de Valle Berres, asiló a los terroristas que bombardearon Buenos Aires. Cuando hubo un grupo terrorista que bombardeó de Buenos Aires, esos tipos fueron asilados por el Uruguay y fueron recibidos con honores por el gobierno uruguayo como altos personas que habían luchado por la libertad. Pregunto, y entre otros, quienes mueren en ese atentado es un importante catedrático judío, el rabino Abraham Blum, que era secretario de Asuntos Religiosos del presidente Perón. Si Irán es un estado terrorista, ¿no lo es Uruguay, que asiló a las personas que bombardearon la Plaza de Mayo? ¿Por qué nadie pide la ruptura de relaciones diplomáticas con el Uruguay? ¿Por qué nadie pide que Uruguay sea catalogado exactamente igual que Irán? Si 7 ciudadanos iraníes, por eso se culpa a todo un estado, si el gobierno uruguayo asiló a las personas que bombardearon Buenos Aires. Pero en cambio Irán es presentado por nosotros con un grupo de ayatolás que decapitan homosexuales, y Uruguay como un país de un presidente que toma mate, que es pobre, que fuma marihuana. Habría que replantearse las alianzas estratégicas de nuestro país. Irán, Libia y muchos otros países nos apoyaron en la guerra de Malvinas, y Uruguay siempre ha jugado en nuestra historia, en los gobiernos uruguayos, no el pueblo uruguayo, en toda nuestra historia ha jugado en contra de los intereses de la Argentina. Digo, este tema nunca se toma en cuenta cuando se habla de terrorismo internacional y participación de estados extranjeros, y me parece que habría que empezar a tomarlo en cuenta, y que frente a esto incurre la demonización que la AMIA y DAIA hacen, y que el Estado de Israel, que la Embajada de Israel hace del Estado iraní, y en este gran conflicto geopolítico internacional que mencionaba Marcelo. Sí, sí, esto que vos decís de la historia me parece importante recordar, que Israel tiene una posición muy imperialista, es muy Estados Unidos, pero del otro lado del charco, Israel, con respecto a Palestina. A Palestina, Israel no apoya la soberanía argentina en las Malvinas, Israel apoyó el golpe de Estado en Honduras, Israel reconoció el gobierno fue el primer gobierno en reconocer al gobierno de Franco en Paraguay. No es un Estado amigo de los argentinos en toda nuestra historia, ¿no? Kat, Nero es mani, Chrome en Shabbat. Solo bailan Rikudim. Kat, Nero es mani, Chrome en Shabbat. Solo bailan Rikudim. Kosher Water, todo el ritmo y la fuerza de un majer Betoma. Con Strauss. Estratasle la Torah. Estras noi. Con Strauss, estratasle la Torah. Kosher Water, te sacude el pirame Hatsurin y te hace mover el quetzomero que... Que matza, que matza, que matza, se prepara con agua y harina. Que matza, que matza, para Pesach, la Pascua judía. Que matza, un auténtico coxereir aquí, explotando en tu red de Azamá Azurín. Rosh Hashanah, ponta a comprar el pescado, Rosh Hashanah. Kleiman ya prepara el creplach, Rosh Hashanah. Un razonado que ten, un ristamat el oye, un bat peceré, que te parte el pozoje como un queso. Oh. ¡Escuchen Waters! Vení a Israel, vení con los muchachos, vení a Israel, festejamos Purim. Vení a Israel, vení que viene Grossman, vení a Israel. Festejamos Purim. Entrega el Sukkot, entrega el Sukkot, entrega.

Hay como dos efectos contrapuestos. Uno que es bueno porque necesitamos importar petróleo. Todavía no se logró la total sustitución de importaciones de YPF, aunque en estos días se anunció que había aumentado, por ejemplo, la producción en un 5% en el primer trimestre. No se logró el autoabastecimiento. Entonces, que vos tengas que importar a un precio más barato es bueno. Claro. Por otra parte, nos pasa lo mismo que a Estados Unidos. Como nosotros producimos petróleo con esa metodología del shale gas, que es la nueva metodología que requiere un precio alto del petróleo, hay algunos pozos que ya están comprometidos en el sentido que ya no serían rentables con un petróleo a $50 el barril. Entonces también provoca problemas financieros para YPF. Estamos hablando de negociados muy fuertes que tienen que ver con el mundo. El petróleo últimamente, bueno, hace años, se viene disputando muchísimo este negocio y sobre todas las cosas es razón de guerra. Causa de guerra. Qué lindo es tener un economista en la mesa, ¿eh? Cómo nos aclara bien todo. Alguien que sabe en serio, nosotros hablamos cualquier cosa acá. Sí. Martín Burgos es el que está acompañándonos hoy, también va a estar el miércoles que viene. Y contanos de qué se va a tratar tu columna, más allá de la economía, qué era lo que ibas a traernos hoy para hablar. Tenía varios temas para hablar, porque de economía, viste, cuando arrancás haces un listado de los temas que debería hacer columnas y aparecen un montón. Tenía pensado hablar de los fondos buitres, Pero creo que anoche lo estuve pensando de nuevo y se está hablando tanto del tema del cepo, de que si Lioff el lunes a la noche dijo no hay cepo, digamos, ¿no? Hay que entender lo que dice por eso. Y hace 2-3 semanas los candidatos opositores dijeron que el 11 de diciembre sí ganaban, que ya es una cuestión que viene cada vez más complicada, sí ganaban, levantaban el cepo, así de una, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito del cepo, si le parece. Buenísimo, estamos muy muy cerca del informativo de Telam. Te cuento a vos que estás del otro lado, que te puedes comunicar al 4861-1189, es el número de Radio Rebelde, y también una sorpresa para los oyentes, porque no lo vendimos. ¡Ay, qué, Rocío! ¡Decime, por favor! ¿No? Hay un gran invitado que nos está esperando que venga la tanda para entrar. ¿Quién será? Ay. Vamos a tener el honor de que Pablo Ferreira nos acompañe en la mesa de No Nos Queda Otra en esta mañana, que los vamos a estar acompañando hasta las 11 con Facundo Dael y con la gran producción que tenemos del otro lado de los Pablos, con Manos Mágicas Mavi, que no la nombramos, pero ella siempre está, es como Dios, está siempre, en todos lados. Nada, era un chiste, me miraste de una manera muy extraña, los oyentes Mavi, no nos ven, pero se dan cuenta de este momento en el que Facu no se dio cuenta de lo que quise decir. No importa, no es importante, el top nos apura y se viene el informativo encima, así que quédate del otro lado que ya viene Pablo Ferreira. Noticias. Política. Aníbal Fernández dijo que el Senado nunca actúa en contra de la Constitución. El jefe de gabinete se refirió así al argumento que dio la Corte en el fallo que rechazó la designación de conjueces aprobada por la Cámara Alta y calificó la medida como un formalismo innecesario. De esta manera, el ex senador se refirió al argumento dado por el máximo tribunal que declaró inconstitucional la lista por haber sido aprobada por mayoría simple en lugar de por los dos tercios. Este domingo Neuquén elige en las primeras elecciones generales del país. 8 fuerzas políticas se disputarán por el gobernador que reemplazará a Jorge Zapac y hay 17 listas anotadas para competir por las bancas de diputados provinciales. En total, 458.900 neuquinos fueron habilitados para votar, entre ellos 9.700 jóvenes de entre 16 y 17 años que podrán sufragar por primera vez. Fútbol. Huracán fue vapuleado en Venezuela y quedó eliminado de la Copa Libertadores. El Globo, que debía ganar para intentar clasificar a los octavos de final, cayó 3-0 ante Mineros de Guayana. Huracán, con dolor, impotencia y decepción, se despidió de la Copa Libertadores luego de una actuación que no estuvo a la altura de las circunstancias. Los del Parque Patricios finalizaron terceros en su zona con 7 puntos, detrás de Cruzeiro con 11 y Universitario de Bolivia con 9 y por encima de Mineros con 4. Tránsito. Provincia de Santa Fe y Entre Ríos. Atención, conductor, transite con precaución en el puente Rosario Victoria. En los kilómetros 51 y 58 se desarrollan obras. La circulación se encuentra reducida y hay que transitar a baja velocidad. Por otro lado, en la provincia de Neuquén, los pasos internacionales Cardenal Zamoré, ubicado en la ruta nacional 231, que vincula a la República Argentina con Chile, y el paso

bueno, buscamos conformar un frente electoral que pueda en estas elecciones empezar a disputar la Ciudad de Buenos Aires al macrismo. Y obviamente es la continuidad de otro espacio, de otro frente que armamos con los compañeros en el 2013, que me llevó a mí como candidato a legislador, por el cual entré en la legislatura, que fue Alternativa Popular. ALBA, Alternativa Buenos Aires, hoy busca hacer un planteo a partir de un diagnóstico donde vemos la ciudad casi, te diría, fragmentada, con una zona norte que tiene la posibilidad de disfrutar un poco más de los recursos extraordinarios que tiene esta ciudad, y una zona sur que en realidad padece la falta de acceso a los derechos básicos. El Frente ALBA entonces se propone volver a unificar esa ciudad de Buenos Aires, lograr que las diferentes partes de la ciudad sean una sola. Y en este aspecto, bueno, estamos no solo disputándole al macrismo, sino también plantando este espacio como una fuerza de izquierda progresista que busca generar una nueva mayoría en la Ciudad de Buenos Aires para empezar a dar vuelta la tortilla. Pablo, ustedes en las elecciones anteriores y a nivel nacional dijeron un apoyo político claro dentro del Frente para la Victoria a la candidatura de Jorge Tayán a presidente. Sin embargo, en esta elección en Buenos Aires están alejados de la interna del Frente para la Victoria. ¿Por qué tomaron esta decisión? ¿Por qué no participaron de las PASO del Frente para la Victoria y están en una lista aparte? Sí, en todo caso uno ve que seguimos apoyando a Jorge Tayana, lo ratificamos el lunes en un acto con los compañeros del PC en el Hotel Castelar. Nuestro apoyo ahí, está claro que él representa una agenda profundizadora y es el único candidato presidencial que hoy está planteando una segunda edición de estos 12 años, con una clara idea de reforma tributaria, de avanzar en una reindustrialización del país, una cantidad de elementos progresivos que en algún punto son la superación incluso de esta etapa política. Pero por otro lado, dentro de lo que es el distrito, igual que como hicimos con Alternativa Popular, más allá de haber ido como colectora de Cabandier y Filmus, o de Filmus y Cabandier, hicimos siempre planteos con respecto a la estrategia que tiene el kirchnerismo a nivel local, donde vemos que tiene para nosotros muchísimas falencias. Donde hay que ampliar la base de sustentación de este proyecto político en la ciudad, muchas veces el propio Frente para la Victoria de la Capital tiende a cerrar esas puertas y recostarse sobre estructuras que hoy hegemonizan el Partido Justicialista, el PJ de la ciudad. Y nuestro transversalismo ahí tiene un límite. Zaida va a poder completar esto, pero tiene un límite porque nosotros, con las fuerzas que en el distrito han disputado con el PRO, pero que por otro lado se dan la mano, por detrás se dan la mano para avanzar en alguna de las medidas más antipopulares que tuvo nuestra ciudad en los últimos años. Hablo de Plan Maestro, hablo de diferentes, del Distrito de las Artes, diferentes cosas que fueron condicionando a los vecinos de nuestra ciudad y cediendo espacio a los negociados inmobiliarios. Ahí nosotros no vamos a estar. Zaida, si podrías ampliar esto a lo que se refería Pablo, así también los oyentes te conocen. No, está muy buena la pregunta, porque lo cierto es que en un principio a nosotros nos empezó como a plantear que si esto era un alejamiento del kirchnerismo, si era una ruptura, justamente porque ALBA es la continuidad de Alternativa Popular, ¿no? Digamos, somos los mismos actores principales con agregados de otras fuerzas políticas y movimientos sociales que seguimos manteniendo el mismo programa que teníamos hace 2 años, y la verdad es que si uno medio ves la campaña que hicimos hace 2 años, y la que hacemos hoy, tenemos planteos muy similares. Lo cierto es que hace 2 años hubo una disposición dentro del Frente para la Victoria y mismo de acuerdo con los compañeros que en ese momento hegemonizaban el Frente para la Victoria, de que había un espacio dentro del Frente para la Victoria electoralmente para plantear una opción por izquierda, ¿no? En este sentido, una opción que se plantee como una izquierda que nos planteamos nosotros, una izquierda latinoamericana, una izquierda que entiende el proceso argentino, sobre todo en el marco regional, y que le da un apoyo en ese marco regional y un apoyo crítico en cuanto a plantear una agenda de profundización, y esta vez la verdad no hubo espacio para eso. Nosotros seguimos estando en el mismo lugar, con el mismo planteo. En tal caso, me parece que lo que sí hay es de alguna manera que haya 8 candidatos dentro del Frente para la Victoria se puede leer como la pluralidad de la expresión, pero también como la dificultad de la construcción de la fuerza política, como entró en crisis los liderazgos y una forma de hacer política donde la hegemonía todo el tiempo con un dedo rector dice quién puede estar y quién no y en qué lugar y qué se plantea y qué no se plantea. Y lo cierto es que eso nosotros consideramos que no contribuye a la construcción de la fuerza política que se necesita en esta etapa. Que tengamos esta lista por fuera del Frente para la Victoria, para nada le resta nuestro apoyo al proceso, y de hecho, como recién decía Pablo, tenemos un apoyo hasta un candidato presidencial dentro de este proceso, porque creemos que no hay forma de poder avanzar si no es defendiendo lo conquistado, pero para eso sí creemos que hace falta que exista una fuerza política con estas características que pueda dar una disputa hacia el interior del Frente para la Victoria y también para enfrentar la derecha. Ahora, lo que decíamos, vos decías lo de Tayana, y es significativo que Jorge, más allá de estar dentro del Frente para la Victoria, hoy está claramente también en una línea dentro de lo que es ese espacio, el FPB de Las PASO, disputándole al candidato principal del Frente para la Victoria, que es Mariano Recalde. Y esto habla un poco de lo que decía Zaida, hay una posible... Entendemos que un espacio progresista de izquierda tiene que necesariamente sentirse interpelada por la identidad del kirchnerismo, como lo decía Zaida. Y lo que vemos que esto expresa es posiblemente algo que viene pasando en el distrito, que es una falta o una imposibilidad del kirchnerismo de ocupar ese espacio de liderazgo donde pueda darnos a todos realmente roles para jugar y tener una configuración de un espacio que a futuro se plantee dejar al kirchnerismo de la ciudad bien parado desde la izquierda, desde el progresismo, como lo fue en otras épocas también. Digo, en este caso, hoy lo que se ve está sufriendo a partir de estas PASO una crisis de identidad fuerte, y nosotros somos parte también de ese, aunque no estemos dentro de las PASO, de ese espectro que se disputa esa identidad kirchnerista, que se disputa la posibilidad de dejar en el distrito una fuerza política para cuando se vaya Cristina ahora en diciembre, que claramente esté en sintonía con lo que planteó Néstor Kirchner en su momento de la transversalidad. Y quizá ahí es donde nosotros vemos que digo, cuando se nos dice por qué van por afuera, quizá la respuesta es muy larga, pero en realidad creo que tenemos motivo de sobra para poder fundamentarlo. Estamos con Pablo Ferreira y Zaida Chmaruk, que nuevamente estoy tratando de mencionarlo muy bien. Nuestra idea desde No Nos Queda Otra es presentar a los precandidatos a jefe de gobierno, a legisladores, a los diversos candidatos que el domingo se van a estar disputando en las PASO de la Ciudad de Buenos Aires, y principalmente los invitamos para que nos cuenten cuáles son las propuestas de campaña de ALBA, sobre todas las cosas en lo que tiene que ver con los mayores problemas que hay en la Ciudad de Buenos Aires, como es la vivienda, como son los problemas que hay con el maquillaje que hace el macrismo constantemente con respecto a las calles y a todos los temas que preocupan a las personas que viven en esta ciudad que es tan grande y que tiene tantas cosas mal hechas desde el gobierno que está hace años encargándose de ella. O sea, ¿cuáles son las propuestas de ustedes para esta ciudad? Mira, reciente decíamos nosotros, cuando conformamos Alternativa Popular hace 2 años, hicimos una presentación de un programa para la Ciudad de Buenos Aires que partía de un diagnóstico que habíamos hecho sobre la realidad de la ciudad y la situación en la que se encontraban los distintos estamentos del Estado, de la vida pública y del funcionamiento de la ciudad, que lo hicimos en base al laburo que teníamos con los compañeros de los diferentes movimientos, partidos, que eran parte de que son parte de este espacio, con lo cual, digamos, poder hacer un diagnóstico de cómo estaba la ciudad fue de una gran simpleza, porque era en realidad lo que vivíamos cada uno, digo, los compañeros docentes en las escuelas, los compañeros que trabajan en el ámbito de la cultura, en los centros culturales, los compañeros estudiantes en las escuelas, los compañeros trabajadores en su lugar de trabajo, y cómo era el vivir en la ciudad. Esta idea un poco de unificar la ciudad, en realidad lo que tiende a plantear, o lo que intentamos plantear, es esta idea de la desigualdad que se ha generado en la Ciudad de Buenos Aires y cómo ha crecido esa desigualdad que históricamente se ha visto en norte y sur. No es que el macrismo dividió la ciudad en norte y sur, sino históricamente la ciudad desde que se conformó tiene esa división de clases, si se quiere, pero lo que ha crecido la desigualdad en estos años, expresándolo con esta idea de una sola ciudad y de la barrera de Rivadavia, lo que intentamos es plantear eso. Después tenemos construido una serie de propuestas que tienen que ver con los temas centrales que nosotros consideramos son vivienda, educación, cultura, salud, y Pablo, te dejo hablar un poco porque me estoy hablando todo. No, por favor, la verdad que me gusta escuchar a Zaida expresar nuestro programa político. Mirá, pensamos cuatro ejes porque nos parecía que nuestro programa es muy, muy amplio, son casi unas 50 páginas, pero lo que buscamos es cuatro ejes que nos permitan hacer una campaña directamente hacia el porteño, hacia los habitantes de la ciudad. Uno de ellos va a ser vivienda, que es fundamental. Entendemos que la ciudad sufre una crisis habitacional fuerte. Hay 500.000 personas que no tienen hoy una casa propia. Y hay casi la misma cantidad de viviendas deshabitadas. Y esto significa que nuestra idea es impulsar un crédito al primer hogar. Digo, esto lo dicen muchas agrupaciones, lo hemos dicho con otros compañeros también, pero creo que la diferencia está, lo escuchaba yo a Brevalla y a Gustavo López la otra vez también, impulsar un impuesto al primero, un impuesto, perdón, un crédito al primer hogar, pero esto financiado a través de una línea de créditos blandos y esto obviamente a partir de una reforma tributaria que permita un impuesto a la vivienda deshabitada, que esto es sacarle también a los sectores que especulan con en el mercado inmobiliario para poder repartir mejor ese ingreso y tener este acceso a la vivienda. En educación, digo, no hacen más, no hay más que ver la crisis de vacantes que hubo el año pasado y que continúa este año con 5.000 vacantes. Por ende, nos parece que para el nivel inicial y con la necesidad que tienen las madres trabajadoras, nuestra propuesta va a ser jardines maternales por barrio. Digo, no ya por comuna, sino por barrio específicamente, porque creemos que hay que satisfacer esa demanda. Lo mismo en cultura. Nuestro planteo es duplicar el presupuesto de cultura y ahora avanzar después de la ley de centros culturales con una ley de fomento a los centros culturales, que puedan subsidiar esa actividad cultural y esa identidad cultural que tienen los barrios. Y por último, me queda salud, centros de salud por cada barrio, me parece que es la posibilidad de centralizar la salud. Y en todo caso es un programa que otras fuerzas políticas comparten. Acá ayer me contaban que estuvo Itay Hackman y compartimos en el distrito una mirada similar. Ahora, nos diferencia claramente que nosotros no podemos terminar de procesar, armar un frente con sectores que todavía siguen tributando, no por ellos, ¿no? Digo, Claudio Lozano, más que nada es el ejemplo, tributando una estrategia antipopular, antikirchnerista, que en el fondo ha llevado a en las últimas semanas a ver a Lozano votando en contra de la estatización del sistema ferroviario. Y esto es lo que todavía, digo, más allá no existe para mí la panacea de la unidad de la izquierda, sino en base realmente a un programa político y un acuerdo, una mirada nacional que nos parece que es fundamental, porque el que no defiende estos 12 años de gobierno kirchnerista, no defiende estos 12 años de empoderamiento popular y de avances con sus limitaciones, claramente está desconociendo para nosotros la posibilidad o la diferencia de enlazar este proceso en Argentina con otros procesos latinoamericanos que fueron también muy novedosos y en algún punto han logrado el empoderamiento de sectores populares, Venezuela, Ecuador, Bolivia. Digo, todo esto nos parece parte de una mirada que hay que compartir, y cuando no se puede hablar todavía de la etapa local, de los procesos revolucionarios en Latinoamérica, de la etapa local, con limitaciones, porque coincidimos con algunas lecturas y diagnósticos, bueno, nos cuesta mucho, digamos, seguir adelante con compañeros que no pueden reconocer eso. Rocío, tengo dos preguntas para el muchacho, una tonta y muy fácil de responder y una picante. ¿Con cuál voy primero? Con la tonta. Con la tonta, bien. Como para desarrollar. Yo prefiero la tonta. En las elecciones pasadas vos fuiste cabeza de una lista, que ya se lo han preguntado muchas veces, pero me gustaría escucharlo acá, que vos fuiste cabeza de una lista y Jorge Tayana compitieron, vos Pablo y Jorge Tayana por otro lado. Sí, me ganó igual. ¿Qué ocurrió ahora que vos termines apoyando su candidatura? Tayana, en teoría, representando al otro sector del kirchnerismo y que ahora estén... Ocurrió lo mismo que ocurre hoy, por ejemplo, con Tomada. Digo, yo no estaría en una lista con Tomada, no solo por las cuestiones personales que con las que todavía sí. no hemos saldado con el ministro, sino también claramente porque expresa la hegemonía del PJ sobre una lista que para nosotros tenía que ser mucho más amplia. Lo mismo Tayana expresó en ese momento, la cabeza de una lista que en algún punto expresaba eso, en el distrito Cámpora, PJ y algunas expresiones más que no era la nuestra estrategia, digo, lo mismo que lo dije antes. Ahora pasó que Tayana es un candidato presidencial que claramente se posiciona desde el núcleo más duro del kirchnerismo, pero con una agenda para mí mucho más superadora que la que puede tener el resto de los candidatos. Agustín Rossi está muy limitado por ser ministro de Defensa. Uribarri, gobernador, muchas veces ha sido bastante conservador en cuanto a su propuesta. Digo, entiendo que igual, yo hablo de ellos dos porque creo que junto con Tayana expresan algo mucho más duro de lo que ha sido, o una expresión mucho más pura de lo que ha sido estos 12 años de kirchnerismo. Dejo afuera a otros que necesitan mucho más del aire de Cristina para sobrevivir y que son mucho más camaleónicos, como Randazzo. Dejo afuera a Scioli, obviamente, porque expresa radicalmente muchas veces las contradicciones que tiene este proceso político. Pero claramente, bueno, digo, el cambio ha tenido que ver también con el cambio de estrategia de Jorge Tayana, de posicionarse como un candidato al Frente para la Victoria, y ahora se posiciona como un candidato al Frente para la Victoria, pero con perspectivas a profundizar todo este proceso político. Bien, y quisiera hacer otra pregunta que se habló mucho de, sobre ¿esta este era tema. ¿La tonta o la...? O la... Esta era o una, semi, una que semi. Planteó como discrepante. Que planteó discrepancia, por lo menos. Que se habló mucho, el macrismo cierra centros culturales y la política de persecución del macrismo a diferentes presiones culturales. Y la respuesta de muchos compañeros fue hacer una ley por los centros culturales, regulación de los centros culturales. Que a mi juicio, digamos, el centro cultural per se no es ni bueno ni malo, porque ajá, hay muchos lugares de centros culturales que a los que asistimos, que a los trabajadores de la cultura, no por ser centro cultural no hay explotación o no, no pagan obvio. Dos pesos a los músicos o a los artistas que toquen ahí. Y que en muchos casos, muchas personas que decían el macrismo prohíbe la cultura dentro de su espacio, de ser dueños de su sala, que en teoría en muchos casos es un centro cultural, pagan, no defienden a las culturas o a los que van a hacer cultura en esos tipos de lugares, y que la ley de centros culturales no contemplaba absolutamente nada de ese tipo de situaciones, de lo que ocurría hacia el interior de un centro cultural, y eximía de responsabilidad al dueño del centro cultural, que debiera tener o algún tipo de regulación, como también tiene el dueño de teatros comerciales o algún tipo de ese tipo de salas. ¿Por qué la ley de centros culturales de ustedes solamente aplicaba un marco regulatorio y no se metía dentro de la relación laboral que ocurre en un centro cultural, si es eso, si el objetivo es defender la cultura? Mirá, es un debate que sigue, continúa. Ayer tuve una audiencia pública donde expresé la ley de centro cultural como una superación o como la necesidad de incluir el marco regulatorio de centros culturales, las expresiones culturales, la identidad cultural, pero también habla de las limitaciones que tiene la ley. Está claro que hay cosas que no podemos abarcar, no hemos podido dar en el debate, y que incluso la correlación de fuerzas, siendo tan desfavorable en la legislatura, tuvo mucho de negociación con el PRO para lograr una ley de centros culturales que permita hoy superar en parte el estigma de lo que fue Cromañón y otras cosas. No hemos podido entrar todavía en el debate y la discusión sobre la precarización dentro de los centros culturales y muchas de las cosas que vos planteaste acá. Tampoco te diría que hemos logrado una ley que hoy la defendemos, pero claramente entendemos que no es el horizonte. Hay muchas cosas más por debatir. Quizá lo que ha pasado muchas veces es que sectores que tienen planteos interesantes no han querido también entrar en la discusión sobre los centros culturales. Digo, específicamente en ECA, tuvo mi despacho abierto, estuvo en varias discusiones. La respuesta fue hace un par de semanas hacerme un escrache por la ley de centros culturales. Eso para mí es una, no solo que es una acción profundamente antidemocrática, sino también que evita ir al debate y la discusión. Digo, yo no dije que la ley de centros culturales es la panacea de los centros culturales, logramos. Digo, estoy hablando de regular los centros culturales solamente para centros culturales que tengan una preexistencia, autogestionados. Y queda todo ese debate que vos planteás, yo estoy de acuerdo con vos. El tema es que uno da a partir de la correlación de fuerzas que tiene en la legislatura. Yo, desde un bloque, logré irradiar la ley de centros culturales al bloque del Frente para la Victoria, a los bloques opositores, y de ahí pudimos recién lograr torcer el brazo del PRO. Y entendemos que la ley de centros culturales también, como toda ley en la Ciudad de Buenos Aires, sale también porque el PRO necesita hacerla y necesita, digamos, es una cuestión de conveniencia, sobre todo teniendo mayoría en todas las comisiones y una primer minoría en la legislatura que claramente hace la diferencia. Pero es un debate, te digo, para mí está abierto. Estamos con Pablo Ferreira y Saida Chamaruk, quienes tienen un mensaje que los oyentes les mandan desde el 4861-1189. Hola, Facundo, Rocío. Habla Carlos de Villa Domínico. Quería preguntarle a Zaida y a Pablo qué actitud tomarían ellos con respecto a los vendedores ambulantes. Un abrazo. Bueno, buena pregunta. Esa, tenemos proyectos para eso también. La verdad que para mí hay que regular la actividad de los vendedores ambulantes. Hoy la respuesta que se tiene, tanto vendedores ambulantes como cuidacoches, es desde el PRO mayor criminalización, lo mismo con los músicos ambulantes o los músicos callejeros, es avanzar una vía de judicializar y criminalizar a los vendedores ambulantes, incluso reprimir, como hemos visto en la metropolitana, en allanamientos, abusos de autoridad, violencia institucional. Y en todo caso, para nosotros hay que regular toda la economía social, hay que regular a los trabajadores precarizados, a los vendedores ambulantes. Digo, hay proyectos, hemos presentado a regulación tanto de los músicos callejeros como de los vendedores ambulantes, buscando una solución, digamos, a partir de saber que lo mejor sería, igual que con los centros culturales, que el horizonte nuestro es que esos trabajadores estén en la economía formal. Digo, peleamos por eso. Ahora, hay etapas intermedias y quizás regular esa actividad y sacarlos de esta estigmatización, de este lugar que tienen, que es muy complejo, donde sufren los abusos de la policía metropolitana diariamente, es nuestro paso intermedio. Con respecto a lo internacional, recuerdo que empezaron hablando de Patria Grande y hace un mes atrás se dio el foro de emancipación e igualdad, este foro internacional en el cual vinieron varios representantes de Latinoamérica y de Europa, y si mal no recuerdo tuvieron una reunión con Camila Vallejo, quien es diputada en Chile, y me parece interesante que quizá puedan relacionar un poco esto que decían de la Patria Grande con cómo la ideología de esta Unión Latinoamericana podría llegar a la ciudad de Buenos Aires. Bueno, es como medio difícil lo que nos planteas, pero en realidad siempre cuando hablamos sobre la ciudad de Buenos Aires, sobre todo en las campañas, ¿no?, aparece como mucho esto de qué complicado que es que en este momento de que América Latina de alguna manera es como la esperanza del mundo, de los pueblos, en cuanto al continente que se está planteando la construcción de procesos emancipatorios, donde se empezaron a dar otra vez las discusiones de una superación del capitalismo, donde se volvió a hablar del socialismo, digamos, donde Chávez volvió a plantear que el socialismo seguía siendo una discusión vigente y una posibilidad de construcción. Buenos Aires, que siempre fue como la ciudad cultural de la América Latina, sea justamente en este proceso la ciudad desde la cual se está recomponiendo y se está reagrupando la derecha más conservadora y podríamos decir que es la cabeza de playa de la recomposición y de la restauración conservadora, no solo en la Argentina, sino en la región. Por eso estuvo buenísimo este evento que vos nombrás, porque veníamos de que año tras año se hicieran los grandes foros de la derecha internacional entre la ciudad de Rosario y Buenos Aires y los dirigentes que más han expresado, digamos, ¿no?, estas concepciones de la derecha, sean todos declarados ciudadanos ilustres de la ciudad de Buenos Aires, paseados por todas las instituciones de la ciudad de la mano de Mauricio Macri, que sin lugar a duda creo que es uno de los referentes más importantes que tiene esa corriente de la derecha, y además es uno de los tipos que, a mi entender, más eficientemente ha gestionado desde un Estado las concepciones y los planteos de la derecha más neoliberal, ¿no? Nosotros siempre salimos a discutir esta idea de que Macri es un vago, de que en realidad en el gobierno de la ciudad no se hace nada. Yo creo que fue el gobierno más eficiente que tuvo la ciudad de Buenos Aires en función de los intereses que ellos representan. No solo por el caudal de ganancias que le ha dado a estos sectores, sino porque ha logrado incluso que aquellos sectores que son los más perjudicados por estas políticas sean sectores que lo apoyan en su gran mayoría. Entonces, sin lugar a dudas, es muy importante, incluso simbólicamente, el rol que ocupa la ciudad de Buenos Aires en este sentido. Y en esa reunión con Camila conversábamos un poco sobre, conversamos bastante en realidad sobre, primero, lo bueno que estaba que ese foro se hiciera. Decíamos, qué cagada que no se invitó a ningún marxista argentino a participar de ese foro, ¿no? Hubiese sido muy interesante que un Atilio Borón, que una Estela Caloni hubiesen estado también ahí planteando las cuestiones que vienen analizando y los estudios que vienen haciendo, pero digo, esto lo digo más casi como una chicana interna de la construcción, pero fue muy bueno realmente que se planteara ese espacio de debate. Acá a mí no me gustó el foro. No me gustó el foro. No, bueno, yo no sé si a mí en lo particular me gustó, me aportó mucho más, pero porque uno participa de esas actividades. Pero está buenísimo que eso haya estado abierto, digo, poder escuchar a García Linera con esa tribuna, poder escuchar el panel de cierre con esa tribuna y con esas posiciones, me parece que es como un repunta bastante la subjetividad popular y sobre todo del movimiento juvenil, digamos, que estaba participando ahí. Y lo cierto es que, bueno, que con Camila intercambiamos bastante sobre la situación de Chile y Argentina, que son muy diferentes, digamos. Ellos están dando debates que, por suerte, nosotros hemos superado de alguna manera. No sé, por ejemplo, ella planteaba cómo está todo el tiempo presente en Chile la división entre lo social y lo político, ¿no? Esta idea de que lo político va contra lo social y que el movimiento social, si se politiza, se pierde, y que en realidad esa es la gran frustración de los movimientos sociales y del movimientismo, digamos, que nunca da la disputa por el poder porque no se plantea la disputa política. Yo creo que de alguna manera, yo fui a la universidad en los 90 y a principios del 2000, y ese era el debate que teníamos todo el tiempo, incluso con compañeros que hoy son ministros de este gobierno, que por suerte dieron, digamos, pero con los cuales discutíamos eso. Muchachos, no, la disputa es política y no está mal que seamos parte de partidos, por más allá de las reivindicaciones específicas, ¿no? Un foro de emancipación, de igualdad, y es muy importante resaltar dónde se dio. Se dio en el Teatro Nacional Cervantes y no en la Rural. Esto determina la diferencia ideológica. Para mí igual eso es muy elitista. No, a mí me parece que no. Muy elitista, todo, a espaldas totalmente de la política real. Yo lo hubiera hecho en un estadio. El clima social, digo, no. Yo lo hubiera hecho en un estadio, sinceramente. Sí, pero la verdad que el foro a mí me resultó totalmente indiferente. Me pareció que lo mejor que tuvimos fue la reunión con Camila Vallejo, que claramente planteó una cantidad. Pero si el foro no se hubiera dado, no hubieran podido reunirse con Camila, sí, creo puede yo. Puede ser, pero saber, digo, todos me pareció que aparte hubo cierta demagogia en casi todos los exponentes del foro, ¿no? A mí particularmente me pareció un foro que no me sentí para nada interpelado por lo que, más allá de las figuras que yo coincido, Linera, todas las que nombró Zaida, me parece que son lo más interesante, pero incluso después de acá Argentina misma, me parece que los intelectuales más importantes estuvieron ausentes y hubo. Digo, no quiero meterme con Foster porque... Bueno, Pablo, perdóname que te interrumpa, pero el top ha sonado hace bastante ya. Perdón, y tenemos perdón. Mensajes para ustedes, y vamos a seguir hablando de esto para que los oyentes sepan que hay diversidad de opiniones. No invitamos solo a los que están de acuerdo con nosotros, y me parece muy importante resaltar esto del foro que nos tuvieron de acuerdo, me parece muy bien. Tenemos una pregunta para ustedes que la van a contestar después de la tanda. Lorena de Santelmo pregunta sobre los espacios verdes y sobre las rejas, qué es lo que van a llevar adelante con respecto a esto, si llegan a poder gobernar la ciudad de Buenos Aires, así que vamos a la tanda y luego seguimos. 4861-1189. Desde la ciudad de Buenos Aires transmite Radio Rebelde AM740. Rebelde. Rebelde. La radio que vos elegís. Espacio publicitario. Recuerde. Pídale a su médico que le recete por el nombre genérico del medicamento y a su farmacéutico que le ofrezca todas las opciones. Así, es usted quien elige por marca y precio. Verifique siempre en el envase la certificación de calidad. Ante cualquier duda, comuníquese al 0800-666-3300. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Esta radio que te informa y entretiene es integrante de la Red Federal de ARDIA, Asociación de Radiodifusores Bonaerenses y del Interior de la República Argentina. www.ardia.org.ar. Esto que estás oyendo ya no soy yo. Más vale tarde. Un magazine con noticias, humor y música a discreción. Informes, entrevistas y algo de sentido común. Solo un poco. Todo condimentado con algunos personajes incómodamente graciosos. Un aporte más a la confusión generalizada. Más vale tarde. Miércoles de 19 a 21 por Radio Rebelde AM740. Yo, sin embargo, siento que estás aquí. Obra Social Osuti presenta Uniendo Generaciones. Canto vitalas del monte y zambas del salitral. Iván Camaño y Vitillo Ábalos, sábado 2 de mayo, 21 horas, Teatro Ópera, la esencia misma de la música folclórica de Santiago del Estero. Uniendo Generaciones, toda la juventud y la fuerza de Iván Camaño, el talento y la experiencia de Vitillo Ábalos en un viaje a ese Santiago místico. Uniendo Generaciones, sábado 2 de mayo, 21 horas, Teatro Ópera, auspicia Osuti, Obra Social, 0800-666-7884. Entradas en venta por Ticketek. Es una producción Mistol. Fin espacio publicitario. Estás escuchando Rebelde AM 740 desde Buenos Aires, Argentina. Seguimos aquí en No Nos Queda Otra hasta las 11 y quedó picando la pregunta de nuestra oyente sobre los espacios verdes. ¿Qué pueden decirnos sobre esto? Mira, hay varias cosas. Acá lo que la lógica que ha tenido el macrismo para poder llevar los parques a este enrejado de la mayoría de los parques de la Ciudad de Buenos Aires ha sido degradar, dejar que se degrade el parque, mostrar que de alguna manera utilizar la misma estrategia que se hizo en los 90 con los servicios públicos, el Estado no interviene, deja que espacio público no interviene, las farolas se caen, se arruina el pasto, no interviene nunca. Ahora, interviene en un momento para poner las rejas y luego las rejas muestran cómo a partir de eso el mantenimiento del parque puede ser algo cotidiano. Digo, esto ha sido una constante. Hubo resistencia de algunos sectores, en general en los enrejados. Creo que hay un sector medio que está medio, hay que disputarle un poco más esta idea de que hay que enrejar los parques. Y aparte llevó adelante eso, que en el último año de la legislatura, por ejemplo, el PRO con UNEN juntos han votado privatizar parte del espacio público de la mayoría de los parques de la ciudad. Digo, han propuesto instalar grandes cadenas como Starbucks y otras, licitaciones que solamente van a ganar obviamente esas cadenas porque tienen la posibilidad de hacerlo, y poner bares en los parques. Y bueno, estamos perdiendo espacio público. Por eso el PRO a veces no tiene una lógica discursiva abiertamente privatista, pero sí con diferentes estrategias va derivando parte de los recursos que tiene el Estado a privados, y en este caso se ve como en las rejas, en los parques, el deterioro de los parques y las posteriores rejas y ahora la privatización de parte del espacio público ha sido una forma de que los sectores medios, que a veces consumen lo más cosmético de este gobierno, compraran que mejorar el parque es enrejar el parque y después poner bares adentro de los parques. Digo, ahí la verdad es que me parece a mí que la lógica tiene que ser al revés. Hay que sacar las rejas de los parques y que el Estado, que el gobierno de la ciudad tenga una presencia en esos parques para garantizar desde que estén bien el pasto hasta que se han cambiado farolas, por ejemplo, que eran de la época de Thais, que las puso él, y ahora son réplicas de eso y eso no se sabe dónde está. Hay una apropiación también de todo lo que es la arquitectura histórica de los parques, se va degradando eso también, digo, y a veces hay que dar una discusión. Hay grandes movimientos en los parques de vecinos que defienden, están en contra del enrejado y aparte defienden, casi te diría, como una cuestión arqueológica lo que hay en el parque. Digo, yo me he encontrado durante la campaña anterior en esta y a veces damos la discusión. Otras veces, bueno, ayer estuve en una audiencia pública sobre el espacio público ahí en Kramer, en donde están las vías del ferrocarril, en Colegiales, un sector que pide por poner un mercado central para satisfacer la demanda popular ahí de los diferentes barrios de la zona norte y ayudar a combatir los precios altos que imponen el mercado a veces de los alimentos. Y otro sector muy organizado ayer y muy intolerante, porque la verdad que terminaron de pudrir la audiencia, fue a plantear que quiere un espacio verde ahí. Y bueno, ahí se vio un poco la discusión sobre qué es el espacio público, cómo apropiárselo, qué hacer con el espacio público. Creo que ahí hemos visto en acción a algunos sectores que están organizados, que a veces terminan siendo funcionales, porque los mismos que ayer pedían el parque en colegiales son los mismos que también votan con UNEN y acompañan a UNEN en el pedido de bares en las plazas. Digo, no termina de ser claro, hay que clarificar esa situación para los sectores medios que a veces van a la cola de estos reclamos. Pablo, Zaida, no sé si quieren agregar algo más, un poco el tiempo nos apura. No, solo quería decir con respecto a esto que estaba diciendo Pablo, ¿no? Me parece que en este caso de los parques, no sé qué, se ve como muy claramente por ahí lo que yo intentaba decir antes, ¿no? Esta idea de que con distintas estrategias y estrategias muy inteligentes, y es cierto que tienen todos los recursos, pero se ha logrado que grandes sectores de la sociedad, de la ciudad de Buenos Aires, sobre todo los sectores medios, pero también gran parte de los sectores más humildes de la ciudad, sean ganados por estas ideas, ¿no? Y se construye esta idea de que entonces, bueno, la plaza enrejada está más limpia y es más segura, y entonces es mejor porque así se puede usar, sí, y se pierde la conciencia en realidad de que te están restringiendo el uso y el momento. Entonces es como... no solamente, y lo que intentamos desde el ALBA, desde esta expresión electoral, que en realidad es solo hoy una expresión electoral, pero es la expresión electoral de un frente que estamos constituyendo, que venimos trabajando en conjunto, que queremos que se amplíe. Pablo nombró Itaí, pero también hay otros sectores del campo popular, de la izquierda porteña, con los cuales venimos conversando, y que para esta elección no se logró tener esa expresión electoral, pero con la cual trabajamos todos los días, y con muchos sectores que están dentro de la interna del Frente para la Victoria en esta elección, pero que son con los cuales vamos a tener que realmente en conjunto poder construir no solo una oposición al macrismo o una agenda de defensa contra los avances del macrismo, sino pensar una forma de ciudad distinta, una forma de en qué ciudad queremos vivir, cómo queremos vivir, y hay que volver a ganar la cabeza y los corazones de los habitantes de esta ciudad en función de la defensa de lo público, de lo bueno que está el compartir, lo colectivo. No está bueno que la plaza tenga rejas, mi hija no concibe una plaza que no tenga rejas, y eso es lo que los tipos lograron, ganar las conciencias y ganar los corazones en función de un proyecto que jode a las grandes mayorías, y lo cierto es que las grandes mayorías tenemos que volver a convencernos de que se puede vivir de otra manera, pero además de que nos merecemos y es justo pensar vivir de otra manera en esta ciudad. Y bueno, un poco la idea de las elecciones es aprovechar toda la difusión que podemos tener para hacer esta, para convocar a esto, ¿no? Digamos, a trabajar en conjunto, pero sobre todo a seguir trabajando en los lugares, en los barrios, en las escuelas, con los vecinos, porque tenemos que volver a ganar esa conciencia que está perdida en función de que, bueno, esto es lo que se puede y es lo mejor que me pueden dar, y en realidad nos están jodiendo a todos. No, una acotación, digo, la verdad que coincido todo con mi compañera. Ahora tenemos un gran desafío, queremos seguir adelante con estas ideas, y el domingo estamos apostando a que nos voten también la gente, pasar el piso del 1,5. Hay una gran dispersión de candidatos, pero creemos que para que las ideas crezcan hay que este domingo hacer un esfuerzo, y todos los que tengan obviamente afinidad, y también los que en algún punto con los que debatimos, digo, entiendan que estamos planteando la posibilidad en esta de mostrar que nuestras ideas significan pensar en la conformación de una nueva mayoría en la Ciudad de Buenos Aires que pueda realmente disputar la macrismo. Esto le abre la puerta a Itay Hackman, a los compañeros del campo popular, de las organizaciones sociales que nos acompañan ahora, a los peronistas, a todos. Le abrimos la puerta, y a partir de nuestra idea de que nos voten el domingo, vamos a seguir armando y configurando un frente en la Ciudad de Buenos Aires que busque realmente disputar la macrismo la ciudad. Muchísimas gracias, Zaida Chmaruk, y muchas gracias, Pablo Ferreira, también por acercarse a nuestra radio, Radio Rebelde. Pueden encontrar la nota en nuestras redes sociales en la tarde de hoy, esta nota que tuvimos con los compañeros de ALBA, a quienes también pueden votar el sábado en las PASO porteñas. Y el domingo les propongo que se acerquen a las urnas, que no se hagan los tontos, porque hay mucha gente que no vota y se hace el tonto. No, acérquense a las urnas, voten, tienen el derecho a votar, y eso es muy importante. Y los invitamos también a que se queden un ratito más, porque hasta las 11 seguimos con No Nos Queda Otra.